estamos haciendo, Hora Libre. Buen día a toda la audiencia, acá en el 88.1, que es la FM Boedo. Y Hora Libre es un programa hecho por chicas y chicos que pertenecen a las diferentes escuelas primarias, secundarias, hasta jardín de infantes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Coordina toda esta programación el señor Mariano Molina, que es el coordinador de REC, Red de Escuela Comunicación, y hacemos el aire de Hora Libre. Todas estas personas, miren, Analía Aspausa, que va a estar en la producción de piso, con Paula Salvochea y Belén Rivas. En la operación técnica, acá de la radio, siempre nos acompaña Nacho Gutiérrez, pero Nacho Gutiérrez está un poco enfermito, un poco resfriado, y eso, así que le mandamos un beso enorme. Y eso, o sea, que hoy nos van a acompañar al aire la productora general, acá de FM Boedo, Agustina, así que bienvenida, Agustina. Y bueno, quien les habla, Eva González García. Y hoy nos acompaña a una escuela, un séptimo grado A, de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Así que los chicos que pertenecen al séptimo grado de esta escuela se van a presentar con nombre y apellido bien alto, cerquita del frente del micrófono. Sí. Christopher Agualpa. Bienvenido. Edson Amargo. María Correa. Ludmila Aparicio. Ludmila, tranquila, es el primer programa y lo estás haciendo súper bien. Y al lado mío, al lado co-conductor acá de Hora Libre, Martín Ferrufino. Martín, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Es una escuela muy interesante porque hace unos añitos ya empezaron con un proyecto de radio adentro de la escuela. Sí. Y bueno, a ver, María, que es así como bastante charleta, va a empezar a contarnos un poquito de qué se trata. Me dice, no, y vinimos a hacer la radio, y me dice, no, ¿cómo que no? A ver, María, contanos, ¿cómo es, primero, cómo es la escuela, en qué barrio queda? Porque queda acá cerquita de Boedo, ¿no es cierto? Sí, queda acá cerca de Boedo. Uh-huh. ¿Te acordás del barrio, las calles o algo? En Pompeya, y la dirección era Quilmes 473, entre la calle Andrés Ferreira y del Tigre, a frente de la comisaría 34. Ah, bueno, acá, en pleno Pompeya. Exacto. Bien ahí. Bueno, entonces, adentro de la escuela tienen un lugarcito donde dedicaron un aula para hacer la radio, ¿cómo es? Sí, viene Antonella Ferrari, que... Antonella, nos estábamos olvidando y le mandamos un beso enorme, que también sí. Estuvo enfermita, se está recuperando, Antonella Ferrari. Sí. ¿Y qué hacen con Antonella Ferrari? Pensamos los nombres, el eslogan y todo eso para la radio. Ajá, para la radio escolar, que la van a escuchar, ¿dónde? ¿En el recreo, en el horario de comedor? Después del comedor, cuando hacemos una pausa para descansar y que los chicos se distraigan y se diviertan un poco. ¿Y va a estar a cargo de séptimo grado? Sí, a cargo de séptimo grado. ¿Y van a participar otros cursos también, los chicos más chicos comentando algo? Sí, otros chicos van a participar en juegos. Esta voz así de locutor es de Edson, así que bien, muy bien. Los chicos van a participar de juegos. Dale. ¿Y cuántas juegos para secciones, hijos y así. También en chicos. Chistes. Y chistes también, pueden colaborar con chistes y ustedes los van a leer o interpretar al aire. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántas veces a la semana lo van a hacer? Cada viernes. Cada viernes vamos a hacerlo. Buenísimo, una programación semanal súper interesante. Sí, y así de paso le decimos a los chicos qué es lo que pueden hacer para el fin de semana, si está nublado, soleado, así. Uh-huh. Buenísimo, eso. Buenísimo. Y escúchame una cosita más. ¿Y quién coordina todo esto adentro de la escuela? ¿Qué seño? El seño María. Exacto, nuestra señorita. La señorita de ustedes, que es la señorita María, y ella, que ¿en qué área se especifica? ¿En prácticas de lenguaje o en ciencias naturales? En todo. En todo, o sea, la tiene en las cuatro áreas, ¿no? Sí, exacto. Matemáticas, ciencias naturales, todo, ciencias sociales. Todo sería. Bueno, wow, qué súper profe que tienen. Así que súper alumnos han salido acá. Bueno, ahora cuéntenle ustedes a la audiencia cómo es que van a desarrollar los programas y demás. Necesito tanto que Edson como acá el compañero Christopher. Se acerquen bien al micrófono, ¿sí? Porque me hablan así sentados en el respaldo y no los escuchamos. Sí. En la escuela tenemos una radio donde los chicos van a poder participar en juegos, chistes. Y además va a haber cumpleaños, vamos a poner una canción para los cumpleaños. ¿Les van a dedicar un tema musical que, por ejemplo, los cumpleañeros...? Sí, del mes que estábamos y todo eso. Bien. ¿Qué más? Aparte de eso, de la radio que vamos a hacerle de los cumpleaños y todo eso, también tenemos pensado hacer para deporte, juego, como te contamos, y decir lo que pueden hacer. Hay una cosa que les quería preguntar, ¿sí?, que la estamos obviando. Ustedes desarrollaron, que ya lo anunciaron, ¿no?, un nombre, un eslogan. Así. ¿Qué nombre le pusieron al programa de radio o a la radio en sí? Al programa de radio. Le pusimos Radio Max. Radio Max, con X. Sí. Buenísimo. ¿Y cómo fue que se les ocurrió? Fue por votación y todo eso. Ajá, hubo diferentes equipos y diferentes propuestas. ¿Cómo cada fue? Uno propusimos un nombre para la radio y después lo votamos. Lo pusimos todo en el pizarrón y después lo votamos. Uh-huh. ¿Y qué otros nombres también circularon que les gustaban y a lo mejor no salieron votados? Radio Experiencia. A ver, nos acercamos, Christopher, sí. Fue Radio Experiencia, que ganó, Radio Mac ganó por un voto. Ajá. A esa radio. Radio Mac era Max por un voto a Radio Experiencia. Exacto. Bien. Por un voto de diferencia, pues. ¿Y otras propuestas que les haya gustado? Otras propuestas fueron Radio Club, Radio Talento, Radio Red, Radio Con Todo. Y muchos más. Bueno, sí, un montón de torbellino de ideas, decimos los profes. Exacto. Se hizo así como una lluvia. Una lluvia de nombres y todo eso. Exacto. Y el eslogan, bien, también lo hicimos por otro, por ganando votación. La fuerza del sonido. Uh-huh. Ay, Max, la fuerza del sonido. Qué bueno, claro. Y eso lo van a grabar y le van a hacer una apertura para que en todos los programas los chicos lo escuchen y demás. Exacto. Y le están esperando a Antonella con todas las ansias para poder hacerlo. Todavía no comenzamos la radio y según nuestros cálculos vamos a empezar después de las vacaciones de invierno. Me parece muy bien, me parece muy buena fecha para poder empezar. Igual seguramente le pueden pedir, ¿no?, a la directora. ¿Tienen directora? Sí. Liliana se llama. Liliana, le mandamos un beso. Viviana no. Bueno, está bien, corríjame porque no la he escuchado bien. Le mandamos un beso enorme y le agradecemos, ¿no?, esta impronta que ha tenido en poner la radio adentro de la escuela, porque a veces son proyectos que generan un poco de resistencia, porque bueno, hay que organizarse mucho, sí, y hay que armar equipo, y bueno, pero una vez que sale, todo fluye y van a pasar unos recreos excelentes o un post-comedor excelente. Exacto. Bueno, genial, la verdad que lo felicito. Algo más que me tengan, que haya quedado acá, porque tengo, por ejemplo, actividades que van a hacer, pero ya las contaron y eso, no sé si algo más. Sí, ahora estamos con coso de TV, Hora Libre TV, que era así, que se trata de... Sí, ahora les contamos un poquito a la audiencia. Ustedes están preparando, junto con nuestro programa Red Escuela Comunicación, otra forma de comunicarnos con diferentes audiencias. Y hace un año preparamos una programación especial, sí, para lo que se denomina Televisión Barricada, que está por Televisión Digital, que se llama así, Hora Libre TV. Y están también con esos preparativos. Sí. Todas unas estrellas ustedes. Bueno, los felicito. Okay. ¿Ya pensaron algo para el programa? ¿Ya conversaron algo? ¿Ya vieron alguno de los profes? Eso se encarga de otro grupo. Ajá. Que después van a venir, después de nosotros, si es que no me equivoco. Sería el séptimo B. No, salte el séptimo A, no hay séptimo B. Ah, porque me pusieron acá séptimo A, es un séptimo solo. Es un séptimo solo. Bueno, y ese de la hora libre TV se encarga de otro grupo. Ah, bueno, y lo van a venir a comentar acá a la radio. Sí. Le robamos un poco el tema. Ah, bueno. Sí, me equivoqué yo de tema. Bueno, no se haga ningún problema, después vamos a seguir conversando con los otros compañeros. Tenemos un tema musical para pasar al aire. Sí. ¿Quién lo quiere decir? Quiero presentar una canción que se llama Continuos. Está hecha por Virtual Riots y salió en 2018. Es una canción que elegimos para el spot de nuestra radio. Ajá. En la escuela. Buenísimo, o sea que Radio Max Va a tener esta música de cortina de apertura. ¿Le escuchamos entonces? Sí, vale. Estábamos escuchando el tema que habían preparado los chicos, ¿no? Continuous de Virtual Right. ¿Lo dije bien? Sí. Si no, corríjanme. No hay ningún problema. Y haciendo más hora libre con las chicas y los chicos de la escuela número 7 del Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Es una escuela que queda en el barrio de Pompeya y hoy nos visitan para el segundo bloque. Los siguientes chicos y chicas que se van a presentar con su nombre y apellido. Los escucho. Hola, soy Bianca Méndez. Bueno, qué Bianca buena. Se va a acercar más al micrófono porque así de lejos no la vamos a escuchar. Soy Bianca Méndez. Bien, bienvenida. ¿Y el compañero? Kevin Bodrín. Kevin. Grecia. Estefany Jiménez. Marcos Orsusa. Y a mi lado, como con conducción del segundo bloque acá de Hora Libre, ¿quién está? Tobía Dos Santos. ¿Cómo es, Toby? Tobías Dos Santos. Ah, Tobías Dos Santos. Así, bueno, bienvenidos a todos. Los chicos, además de tener radio, hacen un montón de cosas más adentro de la escuela y tienen un proyecto buenísimo. ¿Quién empieza a contarle a la audiencia del 88.1? Yo, Kevin. Dale, Kevin, acércate más al micrófono. Ahí está, hola, otra vez. Hola, otra vez. El proyecto que estamos haciendo en la escuela es SILSA, que es una organización no gubernamental. Uh-huh. ¿Y a qué se dedica SILSA? Que es una organización que tiene muchos años en nuestro país y ayuda a un montón de gente, sí. Y lo que principalmente hace es entregar, ¿cómo era esto? Elementos ortopédicos y sillas de ruedas a las personas con discapacidad o movilidad reducida. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que se contactaron con Blaseño, con la dirección de la escuela? ¿Cómo fue el proceso de conocer a las personas de esta organización? Bueno, SILSA recorre, o sea, va a las escuelas, a las distintas escuelas que están. Y bueno, enseña esto para reproducir, para decírselo a la gente. ¿Qué cosas necesitamos en la sociedad para, bueno, poder manejarnos mejor cuando tenemos un problema físico que nos impide desplazarnos habitualmente como con las dos piernas, como lo hacemos siempre? Bueno, a veces necesitan algunas personas silla de ruedas. Uh-huh. Que la mayoría de la gente la necesita. Uh-huh. ¿Y SILSA qué les explicó? Sí, nosotros les otorgamos la silla de ruedas, pero después, ¿qué necesitamos para que las sillas de ruedas funcionen bien adentro de un espacio o en la calle? Necesitamos que las avenidas estén bien, o sea que no haya rupturas, no haya estorbos que podrían ocasionar que la persona con discapacidad se caiga. Exacto, muy bien, muy bien. Y eso lo llamamos barreras arquitectónicas, cuando hay esa imposibilidad de desplazarnos tranquilamente, como cualquiera lo hace, a través de una vereda, una calle, ¿sí? Por ejemplo, los espacios, vieron que hay muchas calles que son empedradas, ¿no es cierto? Y que forman parte del patrimonio argentino en cuanto a las tradiciones, a nuestra historia y demás. Pero los cruces tienen que estar pavimentados, porque si no, una silla de ruedas, o sea, los cruces en los semáforos tienen que estar pavimentados. O si no pavimentados, vieron que ahora se utiliza una forma de poner como unas baldosas de cemento también. Acá la esquina de Boedo, de la radio, existe así como una alzada en la calle, pavimentada, para que la gente se pueda desplazar sin problema de barreras arquitectónicas. Sí, ¿qué más? Las barreras arquitectónicas. Muy bien. Todavía lo estás diciendo muy bien y estás levantando la hoja que te ayuda a la memoria para que le podamos explicar a la audiencia de qué se trata eso. Sí. Está constituida y diseñada la ciudad. Ajá. Las barreras ideológicas. Ah, eso es otro tipo de barreras que tenemos los que no entendemos al mundo de las personas discapacitadas. Que el mundo de las personas discapacitadas es el mundo de todos, ¿no? Porque cualquiera puede estar atravesando momentáneamente esas circunstancias. Sí. Las barreras ideológicas. ¿Cómo se piensa a las personas con discapacidad? Uh-huh. Y las barreras comunicativas. Uh-huh. La forma de comunicarse. Muy bien, muy bien. ¿Tienen como ejemplos o casos o cosas que nos quieran contar acerca de los que le explicó SILSA? Por ahora casi nada. No. Por ahora casi nada, no. Todavía. Bueno, sí. Kevin, perdón. También hay diferentes tipos de discapacidad. A ver. Como la motriz, la mental, la auditiva y la visual. SILSA también define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de la ciudad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué más por ahí? ¿Algo más? Sus principales objetivos. Dale, contame. Que es enseñar a la sociedad que la gente que tiene discapacidad no es diferente a nosotros. Uh-huh. Que es igual, solo que con algún problema y nada más. Exacto, exacto. Y todos tenemos que tratar de integrarnos y estar al servicio de las personas que momentáneamente o a lo mejor tienen una discapacidad que los acompaña toda su vida, de adaptarnos, ¿no? A convivir de esa forma, que significa básicamente estar atentos, no ser apurados, ayudarlos, tener libre el paso de la silla de rueda adentro de la escuela, o si el compañero va a estar con bastones, lo mismo. Sí. También tuvimos la experiencia con Silsa de entregarnos silla de ruedas, bastones y vendas para dar una vuelta a la manzana. ¿Y cómo fue esa vuelta a la manzana? Contame. Dimos tipo una vuelta a la manzana con dos compañeros, nos poníamos de a dos. Y al mismo tiempo sentíamos miedo porque habían veredas rotas, ¿cómo se llama? Barreras arquitectónicas. Uh-huh. Y no tenía mucha confianza con las calles. Uh-huh. Estefanía, ¿a vos qué te tocó hacer? A mí me tocaron las dos cosas. O sea que estuviste en silla de ruedas tratando de desplazarte. Sí. Y después con bastones. Con bastón. Con bastones. Es que nos turnábamos. Uh-huh. Primero... ¿Y a qué hacía de como de ciego? ¿Quién fue? Todos nos turnábamos. Todos pasaron por las tres situaciones diferentes de discapacidad física vinculadas, ¿no? A andar en una silla de ruedas o tener que utilizar bastones o estar como ciegos, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. ¿Y qué les impresionó? ¿Qué les dejó como así pensando, no? Cuando nos poníamos las vendas, como que daba un poco de miedo porque no sabías con qué te ibas a topar. Ajá, claro, o sea, esto de la desconfianza, ¿no? De ver que no podemos ver. Entonces, frente a eso, tener que tomar decisiones para no caernos y lastimarnos más. Sí. ¿Qué querías decir, Marcos? ¿Lo podés decir al aire? Dale, bueno. ¿Qué estabas apuntando? Sí. Bueno, sí, las sensaciones que nos pasaron, o sea, fueron un poco tenebrosas, porque es difícil que la gente... que ponerse en la piel del otro, o sea, estar en el lado del otro. Claro. Usar bastones es difícil, o sea, si no estás acostumbrado, porque vos ves, obviamente. Claro, claro, claro, muy bien, muy bien. Eso es de eso, yo creo que se trata de eso, de ponernos, como vos dijiste, en la piel del otro, o tratar de ponernos en la piel del otro, y en función de eso, modificar a veces malos hábitos que tenemos a la hora de andar en la calle. O sea, ¿alguien después de esta experiencia pensó, modificó algo de cómo andan ustedes en las veredas, en las calles y demás? Por ejemplo, después de eso, ¿se encontraron con una persona ciega o que estuviera con bastones o que estuviera en silla de ruedas y le intentaron ayudar? Yo sí, pero... A ver, Kevin, acércate. Yo sí, pero no era muy amigable que digamos, porque le dije, me llamo Kevin y todo eso, el procedimiento para ayudarlo, y me decía, no, yo puedo solo, dejá, salí. Está bien. Claro, eso también nos va a pasar, porque a veces el discapacitado está acostumbrado también a... y que debería ser lo más común y habitual, ¿no? Arreglarse, exacto, arreglarse solo, o a veces por problemas de seguridad, a veces desconfían, ¿no es cierto? Entonces nos va a pasar esas cosas, pero está muy bien porque vos modificaste algo de lo que antes no, a lo mejor ni se te ocurría ni lo hacías, ¿sí? Y ahora, bueno, ya son grandes, más responsables y demás. No sé si tenemos una comunicación al aire, porque les cuento también que no estoy escuchando bien acá de los auriculares. En realidad, si no, lo voy a cambiar con alguno de los chicos que sí está escuchando bien, porque vamos a estar hablando al aire con una maestra, con una profesora que se llama Silvana Corso, ¿sí? Y Silvana Corso es profesora de historia, y a partir de su historia personal, su historia de vida, que tuvo a Catalina, que nació con parálisis cerebral, se propuso darle una educación integral a Catalina y veía que eso faltaba en las escuelas, entonces trató de empezar a modificarlo y bueno, ha sido elegida hace 2 años como la mejor maestra del país, de acá de Argentina, y estamos al aire con Silvana Corso. Buen día, Silvana. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Buen día. Acá estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Aeronáutica Argentina, que es la escuela número 7 del Distrito Escolar 19 del barrio de Pompeya. Y bueno, ellos tienen jornada extendida en la escuela y han empezado a hacer programas de radio adentro de la escuela. Y también tienen un proyecto que empezaron a trabajar con Silsa. Y bueno, y vinieron a la escuela los de Silsa, les explicaron qué tenía que ver con este, cómo es el tema este de la discapacidad, y hicieron una experiencia muy interpeladora, la llamaría yo así, en que se taparon los ojos algunos, otros tuvieron silla de ruedas y otros bastones, y fueron a dar una vuelta alrededor de la manzana de la escuela y se encontraron con un montón de problemáticas. Qué interesante, se pusieron en el lugar del otro. Exacto, se pusieron en el lugar del otro, ellos dijeron en la piel directamente. Tal cual. Y empezaron maravilla. Una maravilla. Y empezaron a modificar conductas en relación con eso, conductas que tienen que ver con lo diario, con lo cotidiano. Y estuvo genial. Y se les ocurrió hacerte a vos, que sos una especialista en la integración de personas con diferentes discapacidades a un mundo que tendría que ser capacitado para estar y convivir todos juntos, pero no lo es así. Entonces, y tenés mucha experiencia en la educación, ellos dijeron, en función de lo que queremos hacer en la escuela, querían pedirte algunas recomendaciones y hacerte algunas preguntas. Te dejo la voz de los chicos. Y estoy a disposición. Te van a preguntar, ellos se van a presentar y te van a hacer las preguntas, ¿dale? Dale. Gracias. No, gracias a ustedes. Sí. Bueno, mi nombre es Marcos. Hola, Marcos. Nosotros conocimos a una persona que se llama Enrique. Bueno, vino a nuestra escuela para... tenía un problema... que era ciego, que es no vidente, que agarró esa enfermedad creo que a una edad muy joven, que la enfermedad se llama glaucoma. Y como consecuencia quedó ciego. Sí, y bueno, esa persona vino y nos enseñó diversas cosas, nosotros le hicimos preguntas. Y ¿qué le querés preguntarle a Silvana en función a esta discapacidad y cómo integrarlo en la escuela? ¿Qué querías preguntarle? ¿Cómo te sentís vos cuando ayudás a las personas con problemas así? Mira, yo pienso que trabajar en discapacidad es una oportunidad única para crecer nosotros, los docentes, profesionalmente, pero fundamentalmente, y un poco la experiencia que ustedes vivieron, creces como persona. El hecho de intentar ponerse en la piel del otro, como ustedes definieron, te hace mirar la sociedad diferente, ¿no? Seguramente ustedes fueron unos hasta esa experiencia y ahora miran la calle de otra manera. Trabajar acá en la escuela y atender la diversidad y trabajar con alumnos con discapacidad nos permitieron primero descubrir un mundo diferente, intentar ponernos en el lugar de ellos, cambiaron nuestra mirada como docentes, incluso cambiaron a la escuela, ¿no? La forma de relacionarnos. Insisto, es una oportunidad única la que tenemos. A veces la gente lo mide como un problema y nosotros eso, la barrera es una oportunidad. Bueno, aparte de eso, ellos se comunican con Braille y eso tiene también como 6 casilleros para que ellos escriban en puntitos. Y también, también se comunican en lenguaje de señas o si no también en Braille. Y también nos enseñó a escribir en Braille y a hablar en lenguaje de señas también. Y, qué maravilla. ¿Qué se te ocurre preguntarle a Silvana Corso en relación a la inclusión escolar, cómo ella trabaja en su escuela, lo que vos quieras preguntarle. No sé. Sí, acá Marcos tiene otra pregunta más. Sí, a ver. Pero ¿por qué te interesó ayudar a las personas discapacitadas? O sea, ¿qué te impulsó a ayudar a esas personas? Mira, como decía Eva, cuando me presentaba, yo tuve una hija con discapacidad. Y hasta que nació mi hija, y yo la tuve a Catalina a los 29 años, hasta los 29 años no había visto a ninguna persona como Catalina. Y no es posible que no me haya cruzado a nadie como mi hija. Lo que me di cuenta es que uno va por la vida como tratando de no ver aquello que no querés que te pase, ¿no? Y entonces encontrarme con Catalina no solo es una experiencia transformadora a un hijo, sino un hijo con discapacidad te da vuelta el mundo y te hace encontrarte con lo que desconocías y lo que no querías ver. Y me pregunté por qué yo no los veía en la calle, ¿no? Y ahí me di cuenta que en realidad no tienen presencia en las escuelas, que es nuestro primer lugar para socializarnos después de la familia. Entonces, si quería que la sociedad cambiara, que fuera una sociedad que empática, que pudiera la sociedad reconocer a los chicos con discapacidad, esto que ustedes aprendieron, ¿no? Que puedan comunicarse con ellos, que puedan dar lugar. Había que empezar el cambio en la escuela. Y entonces así empecé a pensar el proyecto dentro de la escuela como para ampliarlo y dar lugar y presencia y participación a todas las personas con discapacidad. Sí, no sé si tenemos una pregunta más para hacerle. No tenemos tantas preguntas, dice acá Kevin, pero sí a lo mejor alguna inquietud que vos tengas. Bueno, para mejorar estas cosas, ¿no? De poder integrarnos. Sí. A mí lo que me llamó la atención, porque me parece que no tienen preguntas porque están muy cargados de emociones, querían contar. Sí. Parece que quedaron con la experiencia en el cuerpo. Claro. Y eso me parece que es fundamental. Uh-huh. Ellos llegan a esta experiencia por ese proyecto. Ahora, fíjate si se diera naturalmente, si ellos lo hubieran vivido desde el jardín de infantes. Si hubieran convivido con personas con discapacidades del jardín de infantes. Esto que hoy para ellos es una novedad, hoy sería algo natural. Esta es la idea de la presencia de personas con discapacidad en la escuela. Naturalizar al otro. Que esto que los emociona, que les hace pensar que no los tenían en cuenta hoy y que bueno que les esté pasando, podría darse naturalmente en los espacios más significativos, ¿no? Y que marcan toda nuestra vida, como es el jardín de infantes y a partir de ahí toda la trayectoria escolar. Entonces, nada, me emociona escucharlos tan con tantas ganas de contar lo que vivieron. Me parece que estaban más tomados por la experiencia, que querían compartirlo y me parece que eso no tiene precio. Sí, Kevin acá tenía una pregunta, no sé si Kevin o alguna de las chicas también, como para ir cerrando, que vos nos hayas dedicado tan valiosos minutos acá a Hora Libre para que los chicos piensen en una escuela diferente, diferente pero igual para todos. Sí, Kevin. Mi pregunta es, los chicos de tu escuela o de esa escuela en la que trabajaste, ¿se normalizaron con ellos y se llevan bien? Mira, vamos, te voy a corregir porque así aprendés algo más. El término de lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? La idea es no normalizar nada porque la discapacidad es una condición, no cambia, ¿entendés? Yo nazco con una condición de persona con discapacidad y esa condición la tengo. Yo no tengo que ser igual a los demás. La propuesta de trabajar en una escuela inclusiva es respetarte como sos. No buscamos que se parezcan a los demás, sino respetarte tal cual sos. Y lo que promovemos es eso, el respeto al otro. Simplemente es diferente. El otro con discapacidad y el otro que no tiene discapacidad, ¿no? Pero no te puedo ver ahora porque te estoy escuchando. Pero seguramente tenés cuestiones que te gustan, un tipo de corte de pelo, un tipo de ropa, te gusta un tipo de música. Te respeto simplemente porque sos un ser único y que tiene esos gustos y esas particularidades. Y la idea es hacer lo mismo con las personas con discapacidad. Lo que se logra es naturalizar la convivencia, el hecho de que vos puedas respetar a una persona que de golpe por ahí en el medio del patio y siendo adolescente de 15, 16 años esté saltando. Que eso lo haces cuando estás en primer grado o en el jardín. Ya más grande no saltás en el patio. Bueno, acá por ahí un chico de 16 años porque tiene algún tipo de discapacidad, nada, su conducta tiene que ver con esto de saltar, aletear, bueno, sus formas de comunicar, y acá se ve todo de manera, y se comparte todo de manera natural. Eso es lo que busca la escuela, no normalizar, no es la idea, así era la escuela antes, si te normalizabas, si te parecías a los demás, te quedabas y si no te ibas. Bueno, en este caso no, cada uno con su identidad. Buenísimo, Silvana. Estamos acá cerrando un poquito el bloque. Hay una pregunta para despedirnos y después enganchar con el tema musical que prepararon los chicos. Desde mi lugar, agradecerte estos minutos. Silvana Corzo es directora de la Escuela Número 2, Distrito Escolar 17, Rumania. Y es una especialista en lo que tiene que ver con la inclusión escolar. Y no porque lo hace detrás de un escritorio, sino porque transita las aulas, transita un montón de espacios y ha tenido un montón de experiencias, porque bueno, tuvo la oportunidad de viajar y conocer otras latitudes e incorporar, ¿no?, todo lo que bueno, aprendiste de que no sabías desde otros lugares y tratar de traerlo a la escuela pública, que es el ámbito donde se desarrollan nuestros chicos y chicas acá, en Buenos Aires y en toda la República Argentina. La pregunta del final, cortita, porque después vamos al tema musical. Sí, acá tenemos a Tobías. Al hacer todo esto, ¿cómo te sentiste? Tobías, ¿cómo me sentí? Yo me siento feliz todos los días de mi vida cuando entro a la escuela, llego al patio y veo cómo todos pueden ser, como son. Cuando veo que nadie le llama la atención, especialmente el otro en relación a nada, que no se burlan, que se pueden expresar libremente. Yo me siento realizada, plena. Y aunque todos los días es un desafío diferente, porque hay chicos que se brotan, hay así todo, el hecho de poder ir sobrellevando las dificultades, ir afrontándolas y aprendiendo eso, me hace una persona completa, ¿no? Como que mi misión se va cumpliendo en este lugar, que es la escuela, lo más grande que tenemos. La escuela y la escuela pública de gestión estatal, ¿no? Esa escuela. Silvana, un placer conversar con vos. Igualmente. Te damos un aplauso y nos despedimos de vos hasta la próxima conversación que tengamos acá por el aire del 88.1, que es FM Boedo. Muchas Muy gracias. Muy agradecida y un placer escucharlo. Un aplauso. Gracias. Y nos vamos al próximo bloque con un tema musical. ¿Quién lo tiene preparado como para decir? Ay, Kevin, sí, Kevin, señor. Te escuchamos. El tema que elegimos es Todos Somos Unos, interpretado por Axel y Abel Pintos en el año 2014. Dale, lo escuchamos entonces. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. corazón no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río. Estamos acá con más Hora Libre, programa hecho por chicas y chicos que van a las escuelas públicas que dependen del Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, con la escuela número 7, el Distrito 19, Aeronáutica Argentina, y se presentan en este tercer bloque las señoritas enfrente mío, y después vamos haciendo así toda la ronda alrededor de la mesa de trabajo. Sí. Noelia. Noelia. Lindsay. Ay, qué lindo nombre. Melina. Melina, bienvenida. ¿Quién más? Christopher. Christopher 1, Christopher 2 tenemos acá. Federico. Y Federico. Y Tomás. Bien. Tomás va a utilizar el micrófono que utiliza acá la profe Eva, que los está sacando al aire. Y ustedes prepararon un bloque muy particular que tiene que ver con una temática de los estereotipos. Entonces, es un camino interesante para desandar, porque bueno, veníamos justo hablando de pensar qué es lo normal, decía la entrevistada Silvana Corso. ¿Quiénes son los normales, ¿no? En cuanto al mundo de la discapacidad. Y que hay que, bueno, hay palabras que a lo mejor tenemos que sacar de nuestro vocabulario y utilizar palabras más inclusivas. Todos somos diferentes, pero somos iguales también, como decía la canción. Y bueno, nada, los escucho. ¿Qué estuvieron trabajando? Estuvimos trabajando sobre los estereotipos de género. Ajá. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de que nosotros vimos un par de videos, que después mi compañero les va a explicar, en el que nos muestran de que antes a la sociedad no le gustaba que un hombre juegue con autitos o le guste el color rosa. O sea, como que eran colores que no se utilizaban. Vieron que ahora en la actualidad y lo vimos con el tema, o lo estamos viendo con el tema del mundial, que los botines de muchos jugadores son de color rosa, y rosa, sí, se rosa chicle, se rosa chillón fuerte, Fucsia. O fucsia, que antes eran colores que por el tema de los estereotipos se los ligaba a un uso femenino, por ejemplo. ¿Y por qué no lo, si es un color bellísimo, por qué no lo puede usar un varón también? Sí, pero a veces va en gusto, ¿no? Acá el compañero tiene Federico. Sí. Sí. Le encanta el color negro, porque es un tipo dark. ¿Ah? ¿Sí? Sí, ¿qué más? También a uno cuando uno nace, sí, no es natural que vos sigas un color. Exacto. Ya te lo plantean desde que sos chiquito. Tus papás ya te dan un autito si sos hombre, o una muñequita si sos mujer. ¿Y ustedes cuando jugaban en el jardín de infantes, a la mamá, al papá, al rinconcito, a la casita, a los disfraces y eso, elegían cualquier cosa, ¿no? Sí. Y sí, sí, independientemente si fueran hombres o mujeres. Bueno, la idea es esa, ¿no? Plantearse que no hay roles prefabricados. Los roles prefabricados, o predeterminados, mejor dicho, los pone la sociedad, los impone la cultura, a lo mejor el mundo de la publicidad, ¿no? Sí. Si le queremos echar la culpa a lo mejor a los medios. Pero en realidad, o sea, por nuestra naturaleza, siendo hombres, mujeres, quien sea, quienes fuéramos, sí, todos tenemos acceso a los usos y costumbres que se comparten en una sociedad. Y no tienen que estar determinados. por estas imperativos de género, ¿no es cierto? Sí. Por estas oposiciones por ahí. Exacto, y exacto. Somos libres. Exacto. Los chicos estuvieron viendo varios videos. Uno se llama Queremos Saber, del canal Encuentro, y estuvieron viendo charlas TED que se denomina así, Relevando Estereotipos. Y además la película Billy Elliot, aquella uh-huh. famosa película de un bailarín, ¿no? De un chico que quería ser bailarín de clásico, pero bueno, su papá era muy chapado a la antigua, podemos decirlo, ¿no? Así. Y no lo dejaba en un principio y le coartaba precisamente su libertad. Sí. Vimos un video del canal Encuentro hablando sobre los estereotipos de género que básicamente se dicen desde nuestra infancia, como por ejemplo las mujeres son vulnerables, son débiles, y como por ejemplo el color rosa es de mujer, no puedes jugar con las muñecas porque sos hombre y cosas, y cosas así. Y sobre charlas TED vimos cómo los hombres y las mujeres siempre tienen que tener un cuerpo físico determinado y belleza. Belleza según los cánones o los modelos que hoy imperan en los medios de comunicación, en las publicidades, ¿no? Que tienen que ser extremadamente delgados, como si musculosos. Tener otras formas, o musculosos en el caso de los varones, como si otras formas corporales no fueran bonitas. ¿Sí? Y de hecho lo son. A ver, yo tengo acá una compañera que es pelirroja. ¿Ah? ¿Sí? Y es un color bellísimo. Ella cuando sea grande no se tiene que teñir el pelo de colores, eso porque ya tiene un color precioso puesto. Y a veces, o antiguamente, el pelirrojo decía, uy, Elleta, hasta eso le decían, era de mala suerte, por ejemplo. ¿Ah? Sí, bueno, sabías eso, por ejemplo. No, ni idea. Bueno, ni idea. Pero sí, yo que soy más vieja, que voy a cumplir dentro de un mes 49, les cuento, sí. Ay, no, es colorado, no, Jetta, sí. Y se hacían los cuernitos por abajo. ¿Ah? Sí, como una costumbre italiana, ¿no? De hacer los cuernitos. Uy, no, mala suerte, eso. No te acerques. Hasta eso era discriminatorio hacia una persona. Y ustedes, después de todas estas reflexiones, la película que vieron y demás, elaboraron unos trabajos bellísimos, me dijeron, ¿no? Que hicieron unas cartulinas con diferentes propuestas que seguramente colgaron en la escuela. ¿De qué se trató? Hicimos un afiche pusimos ahí ejemplos, como por ejemplo, vos no usés el color rosa porque sos varón, las mujeres no tienen fuerza, solamente los varones. Que solamente los ven débiles. A ver, vamos a acercarnos al frente del micrófono, o sea que lo vamos a girar. Eso. O que nos ven débiles solamente porque somos mujeres. Uh-huh. Sí. ¿Y qué creó? ¿Eso creó ruido en la escuela? ¿Algunos chicos lo vieron y se enojaron? ¿Qué pasó cuando vieron eso? No pasó nada, sino que... A ver. Vieron de que... reflejaba los estereotipos que usaban exacto, antes. Exacto, exacto. Se vieron identificados conductas sociales que tienen que ver con eso, sí. Sí, pero ahora en la escuela a veces se puede ver a chicos con remeras rosas. Sí, sin que nadie critique o discrimine por eso. No, nadie dice nada. Cada uno trae su color y nadie le dice nada. Tenemos que ser libres. Exacto, esa es la palabra. Que tenemos que ser libres. Y libertad significa compromiso, como claro. Lo que están ustedes haciendo, ¿no? Compromiso con las conductas, con reflexionar antes de hablar, pensar lo que voy a decir, si el otro se va a sentir incómodo o incómoda. Cada uno tiene los derechos que él quiere, tiene que hacer lo que tenemos quiere. Que romper los estereotipos. A ver, espera. Vamos a ordenarnos en la conversación y vamos a hablarle de frente porque lo tenemos inclinado en el micrófono y no salen bien al aire. Sí, decías. Que tenemos que romper los estereotipos. Romper los estereotipos. ¿Y qué significa? ¿Cómo rompemos un estereotipo? Hacemos tipo lo que queremos. No tenemos que hacer lo que dicen los demás, sino hacer lo que queremos, de ser libres y eso. Eso, la libertad exige eso. Compromiso, buena conducta, ¿no? Porque la libertad no significa lastimar al otro, sino precisamente respetarlo y respetarlo como los propios derechos que tenemos las otras personas tienen que tener esos mismos derechos que nosotros tenemos, ¿sí? Porque si no, se convertiría en una situación de libertinaje y ahí sí nos lastimaríamos entre todos y sería complicado. Conclusiones del bloque. Las conclusiones del bloque que tuvimos fueron de que hay que todos somos diferentes, cada uno lo tiene que respetar, y nada, todos pueden ser felices siendo lo que quieren ser. Perfecto. Hay gente que es gay y eso. Exacto, que su decisión en cuanto a su género no estaba determinada, ¿no? De cómo nació cuando lo vieron los doctores después del parto, sino que tuvo que ver con su psiquis, o sea, con su mente, con sus sensaciones, con sus percepciones, con sus decisiones. No estaba determinado ni por los médicos, ni por la naturaleza. Ni la religión, porque... Ni las religiones. Porque antes la iglesia prefería tener a un nene pobre en la calle pidiendo plata que un nene siendo criado por una familia gay. Por ejemplo. Y hoy por hoy las condiciones de adopción son muchísimo más amplias, tienen que mejorar y demás. Sí. Pero sí, tenés muchísima razón en todo lo que estás diciendo. ¿Qué más? ¿Algo que nos haya quedado en el tintero? Sí. Nosotros también vimos la película Billy Elliot. Sí, la mencioné hace un momento, pero no estabas prestando atención, así nomás. ¿Y qué reflexionaron acerca de Billy Elliot, este chico que quería ser bailarín y el papá? Decía, no, ese no es mi hijo. No, la verdad es que cada uno tendría que elegir lo que quiere ser. Y él, no por gustarle el ballet, significa que sea gay. O... Además, ¿está mal ser gay? No. Bueno. Pero al padre no le parecía. Y además, ¿Billy Elliot era gay en este caso? No, porque le gustaba una chica. Bien, bien. Y ahí nos interpela y nos hace pensar... Eso nos quiere decir que gusta de un humano que es femenino. Exacto. Una relación... de hombre y mujer. Exacto. Etéreo. Sí. Bueno. Muy bien, chicos. Para relajarnos un poco, ¿qué le proponen a la audiencia escuchar? ¿Qué tema musical tienen preparado? ¿Quién lo quiere decir? Miren, acá lo quiere decir todos. O sea que uno va a presentar el nombre del tema musical y la otra persona va a decir la persona que lo interpreta, ¿sí? Bueno, nosotros elegimos la... ¿Qué canción? Iguales. Iguales. ¿Y de quién es? ¿Quién la quería presentar acá? De Diego Torres. Bueno, vamos a escucharla entonces. Del álbum Buena Vida. Desde el álbum Buena Vida. Perfecto. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy escuchamos a Diego Siempre Torres, qué lindo tema, qué lindo mensaje. Y seguimos con el último bloque de acá en la 88.1 de Hora Libre. Y se presentan, ¿no?, de la Escuela Aeronáutica Argentina los siguientes integrantes del cuarto bloque. Amber Velázquez, Saya Acevedo, Alexis Camacho, A ver, no te escuché tu nombre. Bien, a ver. Alexis Camacho. Alexis, bien ahí. Ramiro Segundo. Bien. Nicolás Herrera. Y a mi lado va a utilizar este micrófono el señor John Chaveta. Más alto. John Chaveta. John Chaveta, muy bien, bienvenidos a todos y a todas. Estos chicos tienen un proyecto hermoso de radio, Radio Max, ¿ah? Que lo van a hacer todos los viernes, después las vacaciones de invierno, en el espacio que comunica la primera parte de la mañana con la última parte del día, que es la tarde, y después del comedor. Pero también tiene un proyecto para hacer televisión. ¿De qué se trata eso? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, nosotros estamos con el profesor Gustavo y vamos a salir en tele digital. Ajá, ¿quién es Gustavo? Nuestro profesor de taller de Radio Hora Libre TV. Muy bien. ¿Y qué están pensando con el profesor Gustavo Potenzoni? Con Gustavo estamos hace poco y ahora fuimos a dar un recorrido por el barrio de Pompeya y sacar fotografías a la iglesia, al hospital, al puente Alsina. Qué lindo, qué lindo, qué lindo puente. Ese puente Alsina tiene un nombre, ¿no? No sé si saben un poquito la historia, ¿no? Que le han cambiado el nombre porque hay Hace mucho, fue de madera. Si no me acuerdo bien, era en 1910 y tenía el nombre de Uriburu. Bien. Uriburu. ¿Y saben el nombre que tiene en la actualidad? Puente Alsina. Danger, danger. Es una cosa para averiguar. Ezequiel de Bonti, que fue un chico que fue perseguido por la policía y se cayó al riachuelo y bueno, y falleció lamentablemente, y todos los compañeros de la escuela hicieron un proyecto de su escuela secundaria y eso, y bueno, ese proyecto ha salido a la luz y bueno, han logrado homenajear a su compañero fallecido con ese nombre. Así que sépanlo para el programa porque está bueno ese dato. ¿Sí? Yo conozco a todos los profes que trabajaron ese proyecto con sus alumnos y fueron, por supuesto, a la legislatura, ¿no? A presentarlo. Así que les tiro esa data para que después la desarrollen. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más hicieron con Gustavo? Y antes de nosotros de empezar Hora Libre TV, entramos en calor para jugar juegos que inventa él y después hablamos de qué vamos a hacer. En el barrio, de nuestra escuela, qué representar nuestra escuela y elegir un lugar del barrio. Claro, esos juegos que inventa, que en realidad los sabe de memoria y sabe un montón, Gustavo Potenzoni, son juegos teatrales porque él es profesor de teatro y sirven eso para relajarnos y darnos confianza y bueno, poder desarrollar, por ejemplo, este bloque con tanta disposición que lo están haciendo. ¿Y qué expectativas tienen ustedes, por ejemplo, en cuanto al programa? Hay un proyecto que está compuesto por cuatro bloques. El primer bloque consiste en presentar el lugar y nuestra escuela. Acá lo vamos a decir de nuevo todo porque se escuchó muy bajito al aire y le tenemos que hablar de frente al micrófono, ¿sí? Hay un proyecto que estamos representando con el profesor Gustavo. Sí. En que consiste en cuatro bloques. El primer bloque consiste en presentar nuestra escuela y el barrio. Bien, muy bien. Después sacar fotografías y armar con eso el proyecto. Bien, bien, bien. Porque a veces para que la gente nos conozca, está bueno que conozca también el hábitat donde nosotros, por supuesto, vivimos. Y los ojos, la mirada de ustedes en lo que a veces los grandes no reparamos es importantísimo, ¿no? Sacarlo a la luz y conversarlo y mostrarlo a los televidentes de TV Barricada, que es donde van a ser Hora Libre TV. ¿Qué más? También pasamos por el barrio de Pompeya con el profesor Gustavo y sacamos foto al puente Alsina, a la iglesia, al hospital Pena, y lo fuimos hasta el parque Patricio. Buenísimo, buenísimo. ¿Y a vos personalmente qué fue lo que más te gustó? Cuando fuimos a la iglesia. ¿Por qué? Y porque yo nunca pasé por ese lado. Claro, claro. Nunca paso. Claro, claro. Y a veces, como se llama no tenemos alguna religión en particular y eso, y conocer parte de la historia religiosa de, o cómo se construye un barrio alrededor precisamente de la iglesia o de la municipalidad o de una plaza, está buenísimo. Sí. Porque conocer nuestra historia, nuestra pertenencia a los diferentes barrios, marca y define nuestra identidad. A veces nosotros nos juntamos en tal lugar, ¿y por qué nos juntamos? ¿Y por qué es ahí? No, porque es ahí no, porque es el centro neurálgico, ¿no? De nuestra historia como barrios, como ciudad. Sí. Y tiene una razón, y tiene un motivo, y tiene un porqué. Sí, sí. Sí, ¿qué más? También estamos presentando el anexo, que es un lugar que elegimos del barrio que te explicamos del primer, del segundo bloque, que uh-huh. había que elegir un lugar. Sí. Que ahí lo va a explicar mi compañera. Ajá. Yo. Y ustedes dentro de la escuela eligieron un espacio, ¿no es claro, cierto? Sí, sí. ¿Y qué espacio eligieron? El anexo. ¿Qué es el anexo? Cuéntenme primero cómo es, cómo se accede, qué hacen ahí en el anexo. Sí. El anexo es un lugar donde... Donde hay... Donde tenemos materias como educación física. También uh-huh. tenemos tres pisos, que tenemos laboratorio, música. Más cerquita del micrófono, música, uh-huh. Laboratorio. Laboratorio. Y creo que era plástica. Plástica. Qué bueno, es una escuela grandísima. Saben que a veces hay chicos que están haciendo experiencias en séptimo grado y demás de laboratorio y tienen que hacerlas en el patio de la escuela. Esperar que otros compañeros no estén precisamente en recreo o haciendo educación física y demás, para poder hacer bien sus experiencias, porque bueno, ustedes manipulan a veces solventes o cosas con las que encendemos fuego, y bueno, en el patio de la escuela no es el lugar donde hacerlo, y tienen un laboratorio y tienen bien. Un anexo, entonces es un lugar donde ustedes pueden hacer un montón de cosas, de experimentar, ¿no? Bien, bien. También queríamos contar de que uh-huh. el anexo no es de la escuela, es como que fue parte también de la comisaría 34. Ajá. Nos regaló ese... Le cedió la comisaría ese espacio. Lugar, sí. Buenísimo. ¿Y eso está cerquita de las vías? ¿Cómo es? Sí, es al frente de la escuela el anexo. Ajá. Cruzamos, vamos a hacer las materias donde queramos, laboratorio, música, plástica, educación física. Bueno, buenísimo. Donde hacemos educación física también lo compartimos para hacer el acto. ¿Y qué expectativas ustedes tienen en relación con el programa? ¿Qué van a hacer? Porque van a ir un día y van a ir a los estudios de TV Barricada, sí. Que queda en una antigua fábrica recuperada, acá cerquita de esta radio, ¿sí? Sí. Y yo no les cuento más, pero ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo se imaginan el canal y cómo se imaginan? Y algo creo que grande, ¿no? Imaginemos. Sí, es un espacio yo muy nunca grande. Yo estuve en un programa de TV, por eso no te puedo dar uh-huh. una expectativa, pero sí, vamos a grabar un programa. Uh-huh. Y eso es importante porque, a ver, ¿quiénes en general hacen televisión? Las figuras muy importantes, ¿no es cierto? Claro. ¿Y ustedes no son importantes? ¿No son niños o jóvenes importantes? Sí. Bueno. Y bueno, nosotros vimos videos ya con el profesor Gustavo de sí. cómo es, cómo tenemos que hacerlo, uh-huh. de los temas que tenemos que... Claro, porque el año pasado hicimos toda una serie de programas con otras escuelas y ustedes han visto algún programa de otras escuelas, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí. bueno, buenísimo. Antes también queríamos decir que sí. Cuatro compañeros nosotros sí. van a presentar cuatro libros. Ah, ¿y qué estuvieron leyendo y qué, de qué se va a tratar eso? El primero fue de Rafaela. Ay, me encanta. El diablo en la botella. Buenísimo. Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer. Está bien. Y un desierto lleno de gente. Uy, bueno, y van a tener recomendaciones en relación con eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, los felicito. Ha sido un programa genial. Si me queda algo en el tintero, lo dicen ahora porque me voy a tener que empezar a despedir de la audiencia del 88.1. Sí. Algo que... alguna reflexión, algún... ¿Les gustó hacer el programa Hora Libre hoy? Sí. ¿Y qué se llevan puesto? ¿Qué sensación? Emoción. Buenísimo, me encanta. Sí, es una emoción porque nos genera adrenalina esto de estar sí. pensando cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a decir, claro. ¿Qué más? Y alegría un poco. También un poco. Alegría, sí. Porque si no lo hacíamos ahora, de sacarnos la gana de hacer esto, no lo íbamos a hacer nunca. Exacto. Bien, siempre hay que transitar experiencias nuevas, aunque a veces nos da vergüenza o timidez. Sí. ¿A quién le dio vergüenza? Bueno, a ver, podemos decirlo así a través del micrófono, porque acá me levantan la mano como si fuera la clase, ¿no? No, pero, sí. Ramiro, tú, estoy un poco nerviosa. Ramiro, también, Ramiro, así pero... que se me tapó el cartel y yo no sabía cómo llamarlo. Sí, Ramiro, ¿te dio vergüenza? Sí. ¿Y ahora vas con menos vergüenza a la hora de hacer un programa de radio? Más o menos. Más o menos, bueno. Va a ser un excelente productor. Los que están afuera del aire. Y como productoras, acá en Piso estuvimos haciendo el programa del día de hoy, Paula Salvochea, Analia Pauso y también Belén Rivas. El aire, la operación técnica del día de hoy, le mandamos un beso a Nacho Gutiérrez, lo estuvo haciendo Agustina, y es personal acá de la FM Boedo, el 88.1, y quien les habla es Eva González García. Coordina todo esto que es REC, Red Escuela de Comunicación, el señor Mariano Molina. Los esperamos después de las vacaciones de invierno, porque ahora vamos a descansar un poquito, sí, haciendo más hora libre acá por la 88.1 desde el corazón del barrio de Boedo. Hasta la próxima. Chao. Chao.